realidad, la creación de una masa encefálica dentro de un cráneo, en un laboratorio que pertenecía a la dimensión perfecta. En ese laboratorio se hicieron todas las experiencias y experimentos que nos podamos imaginar, y eso significaba que esa mente tenía que tener un albergue para continuar existiendo. Por lo tanto, crearon el resto de la forma hombre que pudiese sustentar al cabezalmente. Cuando la forma hombre fue concluida satisfactoriamente, toda la información que se tenía de la realidad primaria fue implantada en la forma hombre, el cual se alimentó de toda la información. Cuando él fue implantado en los mundos regulares, ya estaba preparado para su subsistencia debido a la información transmitida y grabada en sus cristales, o sea, en su masa encefálica. La información primaria grabada en sus cristales consistía en la mecánica motora, para que la forma hombre viviese y pudiese sobrevivir en el ámbito implantado. Se le dio también la mecánica impulsora, es decir, el conocimiento del reino mineral, vegetal y animal. Se grabó en sus genes cristales toda la información correspondiente a las necesidades básicas que le permitirían sobrevivir. Cada uno de ustedes representa un laboratorio completo. Al mismo tiempo, ustedes están dentro de otro cerebro que también es un laboratorio, y así sucesivamente. Cuando desencarnan, ustedes se albergan en la mente de otro cerebro que puede pertenecer a la misma graduación, o tal vez a otras graduaciones mayores o menores, dependiendo de la elevación que ustedes contengan en sus nimeos. Cada vez que encarnen, siempre serán el ser uno. Jamás podrán existir fuera de una mente o del cerebro que los alberga. Somos energía-pensamiento, y así existiremos eternamente. Si nosotros usamos la palabra laboratorio es porque así funciona el cerebro. La mente siempre está elaborando y mezclando alquímicamente toda posibilidad que le permita nuevas creaciones, porque ellas significan renovación, dinámica, circulación, juventud, actualización, rejuvenecimiento de la mente universal, y al tener todas estas posibilidades y al estar todos nosotros dentro de esa mente, trabajamos para nuestra propia subsistencia y vida eterna. 432 Esta enfermedad sucedió también cuando las energías ideas se encontraban dentro del principio único. ¿Cómo podemos definir al principio único? ¿Dónde estamos y a quién pertenecemos? ¿Quién es el ser uno en el cual todos nosotros existimos? Son preguntas esenciales que debemos formularnos, puesto que, con las debidas respuestas, podremos ubicarnos y sabremos a ciencia cierta las características de nuestro principio único. Primero tenemos que entender que el primer principio único es hijo de otro principio único infinito. Queremos decir que, para llegar a saber el verdadero significado del principio único, primero tendríamos que buscar el origen de todo lo existente. El principio único es el origen de donde partió todo lo inimaginable. El todo está compuesto por miles de millones de principios únicos, los cuales son fórmulas repetitivas que mantienen al todo en su estructura básica y continuada. Tenemos que entender que estas fórmulas no son rígidas, constantemente son reformuladas con nuevos datos y nuevos elementos que se van creando en la infinidad de posibilidades. Cuando hablamos de nuestro universo, de nuestra existencia, de nosotros mismos, nos estamos refiriendo a nuestro principio único, un ser que nos alberga en su cerebro. Nosotros todos somos las neuronas que lo hacemos funcionar, y como neuronas que somos, nos colocaremos en el lugar o zona que nos corresponde y desde ahí haremos funcionar la forma hombre, porque somos su vida, o mejor dicho, su cuerpo, alma y su espíritu.